¿Qué tal, Pepe? Un saludo para vos y los amigos y amigas de Farco. Nos vamos a Francia porque hace más de 2 semanas que el pueblo francés y las organizaciones sindicales siguen movilizados en defensa de sus jubilaciones. Quieren elevar la edad jubilatoria en este país y bueno, el pueblo lo está evitando. Nuevamente el neoliberalismo avanza contra los derechos que tienen los ciudadanos de Francia. Vamos a escuchar a Cristian Rodríguez, representante internacional de la Francia Insumisa, que nos decía al respecto. El clima de la calle, la decisión del pueblo de rechazar este proyecto, hoy día se va a expresar en la cuarta movilización, esperando que sea aún masiva, hasta la amenaza que han manifestado los dirigentes sindicalistas de bloquear el país. Si no se escucha al pueblo, si no se escucha el clamor del pueblo, los sindicatos están llamando a pasar una fase superior a partir del 7 de marzo, que sería bloquear económicamente el país. Bloquear económicamente el país significa, por supuesto, avanzar a un paso superior, refinería, autorrutas, camiones, corte en suministro de alimentos, de electricidad, y yo creo que el gobierno lo está pensando, aunque su decisión provocadora permanente es en la Asamblea Nacional impedir el debate y en la calle reprimir las manifestaciones. Estaremos en contacto con ustedes, muchas gracias por su preocupación, su atenta seguimiento a este nuevo movimiento francés que dice no a Macron. Cristian Rodríguez, responsable de Relaciones Internacionales de la France Insoumise, el movimiento de Jean-Luc Mélenchon, además candidato para diputado francés en América Latina y el Caribe, elecciones que se realizarán el 1 de abril, primera vuelta, y el 15 de abril la segunda vuelta, lo que llamamos a inscribirse en los registros electorales de los consulados de los franceses que viven en América Latina y votar por la NUPES, que es la candidatura que yo defiendo. Muchas gracias. Reportó para el noticiero de Farco, mi nombre es Gustavo Daniel Peseta desde Radio Futura en la ciudad de La Plata.